El fin de esta iniciativa son varios. Uno principal y primordial, tener a la gente que hace a la vida del club en contacto y en movimiento y participando de distintas actividades. La venta, la compra y venta de comida es una forma de que sigamos relacionados entre todos y poder estar presente en los distintos hogares y en las distintas partes de la familia. Otro fin es que, así sea por unos minutos, las personas que participan se van a acercar hasta la institución, van a pasar, van a hacerse presente y eso genera un vínculo y un sentido de pertenencia. Y el otro punto por el cual se hace, que es también de suma importancia, es porque de esta forma el club logra posicionarse económicamente y empezar a recuperar todos estos meses de no actividad económica y que nos lleva a la institución a un punto bastante complejo en esa situación. Los retiros van a ser personales en el lugar, no hay retiro, no hay envíos a domicilio, eso como primera medida. Se estaba gestionando la posibilidad de hacer envíos, pero tiene un costo bastante, bastante elevado. Después se va a realizar al mediodía, el día domingo. Y la situación económica en todas las instituciones, fundamentalmente en la nuestra, se ha visto muy deteriorada en estos últimos 6 meses, 7 meses, como se vio así deteriorada el poder adquisitivo de toda la gente, en todo el panorama social, con el agravante de que no hay ingresos por cuota social, no hay ingresos por actividades deportivas o extradeportivas dentro de la institución, lo que nos lleva a un punto bastante, bastante crítico y nos deja expectante ante un montón de situaciones.